Se puede, we know we can do it. We'll leave our children a much better world. Siguen llegando migrantes y se necesita ayuda urgente. Apoyan el acopio para la caravana. Se necesitan alimentos, agua, semillas, palanquetas de amaranto o cacahuate, barras de cereal, medicinas, protector solar FPS 50, frascos chicos de microdín, repelente de insectos, preferentemente para niños, suero oral, botiquín de viaje prearmado, pasta al azar, paracetamol en gotas y tabletas de 500 miligramos, miconazol crema, vendas, agua oxigenada, mertiolato, ropa, calcetines, zapatos, ropa interior nueva para mujer, hombre, niños y niñas. Los lugares de acopio en San Cristóbal son El Paliacate, Avenida 5 de Mayo, número 20, La Cosecha, Flavio Paniagua, número 2, Pangea Colectiva, Real de Guadalupe, número 160, Centro de Voluntarios Junaj, Ejército Nacional, número 17, Cáritas, Prolongación Benito Juárez, entre la primera y segunda. Sigamos apoyando a nuestros compañeros migrantes.